Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Feliz comienzo de semana y les saluda Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales para darles la más cordial bienvenida a otra sesión de Imperdibles, el contenido exclusivo transmitido toda la semana a través de noesfm.com, en el cual hacemos un recorrido por la geografía ancha y ajena del punk rock latinoamericano de todas las épocas y de todos los tiempos. Hoy nuestra parada es en Colombia, en la ciudad de Medellín. Recordar que además de la capital, Bogotá, fue Medellín donde tuvo un epicentro importantísimo de la escena punk en ese país, que además tuvo unas características muy especiales de las cuales vamos a hablar el día de hoy. En 1982 se inicia la primera agrupación punk de esa ciudad, se trata de Los Complot, que abrió paso para la primera generación de agrupaciones de este género en la ciudad. Estamos hablando de gente como Restos de Tragedia, de los Morticans, los Pene, los Porkis, NN y los No, entre otros. Ellos formaron la primera generación de agrupaciones punquetas en Medellín, que a partir de 1986 da paso a una nueva generación de bandas, la segunda camada, de la cual forma parte las dos agrupaciones que compartieron un disco de 7 pulgadas, que es el que vamos a disfrutar el día de hoy. Se trata de las bandas Contra Todo Corruptor, ZC y Los Aversión. Decirles que en Colombia en esa época, entre los años 1978 y 1988, hubo una situación de muchísima turbulencia política, económica y social. Según las organizaciones de derechos humanos en esa década, más de 8.709 personas fueron asesinadas por razones políticas, hubo 2.851 casos de tortura y 1.054 detenciones, desapariciones, lo cual nos habla de una situación de mucha tensión y de violación de los derechos humanos, que además había que sumarla a una situación complicada en materia social, en el caso de Medellín, por el aumento de la violencia, por el narcotráfico y el surgimiento del fenómeno del sicariato. Bueno, en ese contexto tan turbulento, tan complicado, el metal y el punk fueron la respuesta de los jóvenes que estaban buscando unos canales de desahogo. Decirles que el rock en Colombia ya tenía varias décadas, sin embargo, lo que se hacía a comienzos de los 60 era una réplica de la cultura rockera norteamericana, y los jóvenes en Medellín y en Colombia en general necesitaban algo que se pareciera a ellos mismos y que le diera respuesta a los dilemas de su contexto. Bueno, en el caso de las bandas punk, desarrollaron un sonido que fue calificado como el sonido podrido, debido a que utilizaban instrumentos muy precarios y grabaciones caseras para darse a conocer, lo que sin embargo les dio una marca de origen que los distinguió en la escena punk latinoamericana, un sonido muy especial con una rabia particular. En 1991 estas dos bandas, ZC, es decir, Contra Todo Corruptor, y Los Aversión, grabaron este pequeño disco de 7 pulgadas de manera compartida para ahorrarse pues los gastos de grabación y de difusión de este material, lo cual bueno, fue un tipo de disco que tuvo un sonido bueno en comparación con la precariedad de las grabaciones que se difundían en ese momento. Entonces vamos a disfrutar este pequeño disco de estas dos bandas. Los ZC no grabaron más nada que sepamos, y Los Aversión sí participaron en otras recopilaciones que se difundieron en la época. Bueno, de los ZC vamos a escuchar dos canciones porque son muy rápidas. En primer lugar, la canción Progreso, y luego en segundo término el tema Estratificación. Y posteriormente, de Aversión, vamos a disfrutar ¿Cuál Derecho? Y finalmente su tema pues muy conocido, Basta de Bastardos. Así que del fenómeno punk colombiano vamos a seguir hablando en otros Imperdibles, pero hasta ahora ustedes y yo hemos llegado hasta este momento y nos escucharemos la semana que viene. Chao. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. ¡Vamos! imperdibles. Los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com.